Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Hola, buenos días. Pues para nosotros este es un programa muy especial. Muy especial porque vamos a, pues, a honrar la vida de mi hermana. Y si ustedes escucharon, pues mi hermana, su cuerpo ya no está con nosotras. Y afortunadamente nos pudimos reunir el Grupo Por Tu Salud. Venimos a festejar y a honrar su vida. Muy buenos días, Isis. Buenos días. Y muy buenos días, Francisco. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Entonces, 31 de mayo del 2024, a las 10 y unos minutitos, o a las 10 en punto, vamos a entrar a honrar a Suani. Y esa vida que nos llenó, por lo menos a mí, de mucha alegría y de mucho aprendizaje, podemos como nosotros recordar. Estábamos escuchando la cápsula de ayer del programa y decimos que más que añorar, tendríamos que incluir todos los beneficios que fue estar cerca de una persona como ella. Entonces, las voy a invitar a que oigan una semblanza de lo que fue la vida de Swan. Y el papá de sus hijos, o sea, Enrique, nos hace el favor de decirnos unas palabras. Me llamo Enrique y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes esta breve semblanza de la trayectoria de mi vida personal y profesional de Suanilda Mendoza González, Suan, con quien compartí experiencias durante 30 años, tiempo que construimos una familia y tratamos de realizar nuestros sueños, anhelos y acciones personales, profesionales, familiares y sociales. Conocí a Suan en el año de 1964, cuando iniciamos la carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, y creo, entre otras, que sus principales cualidades desde entonces fue su disciplina, que junto con su inteligencia integraban su personalidad y vocación siempre sensible a las condiciones de salud y vida de las personas. Siempre fue un estudiante sobresaliente, obtenía las mejores calificaciones y el reconocimiento de profesores y compañeros. Suan se autoexigía el mayor esfuerzo y tiempo para lograr acumular conocimientos, experiencias y en su formación personal y profesional. Recuerdo sus reacciones de frustración y enojo si llegaba a obtener alguna calificación menor a 10, lo cual sucedió muy ocasionalmente. Terminada la carrera, Suan postuló para especializarse en el área de la medicina familiar. Paralelamente, trajo a la vida a su primer hijo en 1984 y se dedica simultáneamente a las labores de crianza, a su desarrollo profesional y a la convivencia familiar. En los siguientes años se desempeña como profesional de la medicina familiar en clínicas del IMSS. Sin embargo, Suan sentía que era necesario continuar con su compromiso social hacia grupos sociales vulnerables, como es el caso de la población indígena. Y es así como decide postular para realizar la maestría en antropología médica y posteriormente continúa sus estudios doctorales. Durante esta etapa de su vida, Suan realizó un amplio estudio de las condiciones de salud y de vida de la población indígena en el estado de Oaxaca, particularmente con indígenas triquis, y mantuvo un compromiso de apoyo y atención tanto a sus comunidades rurales como a los migrantes en la Ciudad de México. Tengo que destacar que aquí, además de su trabajo profesional, siempre mantuvo su dedicación a la crianza y a la educación de sus hijos. Para entonces, en 1991, tuvo a su segundo hijo. Debo mencionar que durante su trabajo etnográfico en comunidades indígenas, Swan procuraba la convivencia de sus hijos con la comunidad indígena, con el fin de que ellos, de alguna manera, vivieran la experiencia de compartir espacios de vida con los niños y familias indígenas y sensibilizarlos ante las condiciones y modos de vida de estos grupos vulnerables y marginados, convivir con ellos como iguales, sin racismo ni discriminación. Otro aspecto por destacar es la vocación y compromiso al trabajo académico. Durante muchos años se desempeñó como docente en la Facultad de Medicina de la UNAM y contribuyó a la formación profesional de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en el terreno de la antropología médica. Finalmente, es importante referir su contribución mediante la publicación en diversos libros y revistas, donde abunda sobre temas diversos relacionados con las condiciones de salud y vida desde su visión médica y antropológica. Durante todo este trayecto de vida personal, familiar y profesional, Swan nos ha dejado una muestra clara de coherencia, fortaleza y sensibilidad ante los retos que enfrentó. Nos deja ese sentido humano y espiritual que construyó con todas las personas con quien compartió espacios, momentos y trayectorias de vida. Swan, no te has ido. Permanece siempre en los cuerpos y en las conciencias de las personas que siempre te admiramos por tu valor, tu humanismo y tus enseñanzas. Todo esto nos da la energía y el sentido para seguir adelante y continuar cada uno por nuestros caminos, caminos unidos por tu amor y tu recuerdo. Gracias por su atención. Pues así, honrando a Swan y haciendo, o sea, generalmente ustedes la pueden conocer como médica, pero también fue mamá, como maestra, pero también fue Swani, como hermana, pero también fue una compañera de trabajo, pero también fue una hija, pero también fue una compañera. Entonces a mí me gustaría que comentaran qué es lo que pues nos aporta, por así decirlo, a nuestro grupo, sobre todo a nuestro grupo, su presencia de Swan en el grupo. Bueno, yo comentaría que el inicio de la bueno, cuando llega a Swan, nosotros somos un grupo, sobre todo que iniciamos cuatro, pero continuamos mucho tiempo tres, y era un grupo que trabajábamos muy bien, estábamos muy contentos, pero teníamos fricciones, muchas fricciones, sobre todo entre Silvia y yo. Entonces, cuando llega Swan, realmente fue un equilibrio, o sea, incluso yo notaba que Silvia así como que aventaba la pelotita para allá para que Swan platicara conmigo y así sucesivamente. Entonces sí era una persona muy ecuánime, muy muy centrada, muy bien posicionada en lo que quería hacer. Y bueno, en el aspecto médico yo la vi que trabajaba ahí con nosotros como medicina general y era, pues bueno, incluso hablábamos mucho de homeopatía. Una vez me acompañó a un curso de inseminación artificial que Silvia se enojó porque llegamos bien tarde. Pero era bastante, era buena persona y se platicaba muy bien con ella. Híjole, pues yo creo que Swani, más que una compañera de trabajo, era un montón de cosas, ¿no? Pero en el trabajo en la clínica y en la radio, creo que era pues un megapilar, súper, súper fuerte, porque así como dice Francisco, era la que nos daba de coscorrones. De los compañeros que, pues yo llegué un poquito después, como dice Francisco, de que ellos hayan iniciado, pero pues la que se atrevía a doblarme el dedo y a darme un coscorrón, pues era Swani, ¿no? Ella era como esa forma de mediar, de decir, oye, la estás regando, no es por ahí, regrésate. Y yo desde ayer que estaba pensando justamente en el programa y decía, pues, ¿qué voy a decir? Me acordaba justamente de esas cosas. O sea, creo que Swani no necesitaba decirnos algo. A veces con una mirada uno se cuadraba, ¿no? Entonces, la forma que ella tenía de trabajar, de impulsar, de llegar a la comunidad, creo que era muy distinta a nosotras y eso era lo que lo complementaba, porque nosotras somos de vamos, vamos y nos perdemos y somos muy dispersas y ella era ese centro, la que nos acomodaba, la que hacía la relatoría. Las entradas de radio creo que van a ser muy diferentes, no van a ser nunca iguales, porque esa forma de entrar en el programa de radio, pues era de Suani, ¿no? Uh-huh. Suani nos hacía como el panorama de todo lo que teníamos que decir y sin darnos cuenta casi casi con lo que ella nos decía, nosotros sabíamos para dónde iba el programa. Uh-huh. Entonces, eso creo que era Suani. Sí, eso que estás diciendo, y sí, yo creo que entre más comparte uno con los otros, más aprende si lo permite. Y lo que tenía Suani es que, como dices tú, no se entraba, era una mujer muy estudiosa, era una persona que antes de venir al programa pasaban semanas leyendo lo que iba a decir, lo concretaba, lo escribía para no dispersarse, y era como una brújula. Para mí era una brújula, pero que esa brújula queda en mi cabeza y queda en mi familia y queda en mi corazón y queda en mi casa y queda en el radio y queda en todos lados. Entonces sí las invitamos y los invitamos a que cuando nos perdamos nos ayuden, porque a veces perdemos como el timón y se nos va el avión. Entonces escuchemos a Casilda a ver qué dice Casilda. Una médica que curaba incondicionalmente, que toda su vida la entregó a ayudar a la gente. Luego dicen, sí, un doctor gana, sí gana, pero también tiene que tener mucho amor, cariño, ternura, lo que ella daba para poder sanar. No nada más el medicamento sana, sino también el trato que recibimos de ella. Que Dios la tenga en su santa gloria y la recuerdo mucho, la llevo en mi corazón y siempre la llevaré. Entonces, fíjense, uno puede decir, yo no la suelto porque no la voy a soltar nunca, nunca. Si tengo un montón de cosas que ella me enseñó y que me ando desbalagando y digo, serena, centrada, callada, ubicada, amorosa, respetuosa, estudia, concéntrate, ¿no? Porque no es dispersa el corazón y que yo he hecho todo la... No. Es... Lo que dice Casilda a mí se me hace muy interesante, porque Swan tenía una peculiaridad que le dio la antropología. Y la antropología nos enseña a escuchar, a observar, a no juzgar. Y los médicos y a las médicas y a las formadoras, curadoras, si nos enseñan a subirnos en un escalón por arriba y durante años nos ponen por arriba de la otra persona, y entonces no hay como mucha empatía o mucha equilibrio, porque así nos enseñan. ¿O qué? ¿Cómo ves tú, doctor? Ahorita me venías contando de tu experiencia en el Seguro Social, y, o sea, ¿cómo es los médicos y las médicas, cómo nos forman? Sí, efectivamente, incluso veníamos platicando en el coche de que son médicos legistas, o sea, de lejos nos atienden, porque no, yo tuve apenas una experiencia en el Seguro Social y me atendieron como en 7 minutos, rapidísimo, y ya el que sigue, ¿no? Bueno, no el que sigue porque no había nadie hasta eso, pero sí, eso es lo más importante, la cercanía, y como dice Silvia, la cuestión de antropología que tenía Swan la hacía ver las cosas diferentes. Y como dice también, cuando había un programa de radio, ella traía preparado todo, entrevistas, apuntes, todo, y que ya nada más nosotros nos medio guiábamos por ahí, nos íbamos sobre ese camino, pero sí era bastante estudiosa. Eso, estudiosa, ¿verdad? Cuando había yo, a veces me iba yo a cursos o a congresos de homeopatía, siempre decía que les explicara yo qué, uh-huh, qué me habían dicho, qué me habían enseñado en el Congreso X. Y hubo varios libros que sacamos copias, que a ella no le gustaba, pero que sí, se sacaron copias para que ella las tuviera. Entonces yo creo que la aportación de esa forma tan especial, creo que nos deja a nosotros a Susi, a Casilda, a Yola, a Arce, a Isis, a Vicky, a mucha gente, nos está dejando la oportunidad de poder ser un poquito más amorosa, estudiosa. La Arcelia también es súper estudiosa y súper comprometida y súper entregada. que por cierto ahorita no pudo venir, pero aquí está junto a nosotros en el corazón. Y es importante que reconozcamos, pues, que esa forma especial de poder ser médica, de poder ser amiga, de poder ser compañera, esa no se va a ningún lado, sino se queda con nosotros. ¿Algo que tengas que decir, Isis? Sí, justo yo creo que eso, ¿no? Las ganas que tenía de Mazuani de siempre estar aprendiendo, ¿no? Yo la veía ayer en las fotos del Face pintando, ¿no? Era como en todas las fases, desde pintora, desde la relatora, la de las fotos, la de, o sea, todo lo que había que hacer, ella siempre le buscaba. Y pensaba, porque estaba escuchando las cápsulas de los programas de radios anteriores, y yo me acuerdo que al principio le decíamos, Fanny, eso no se entiende porque está muy técnico y la gente no lo entiende. Y en el siguiente programa ella lo explicaba. O sea, había cosas que una pierde, pero ella siempre tenía como la anotación y era algo que nunca se le olvidaba, ¿no? Entonces siempre había la aclaración, siempre compartía, siempre estaba tratando como de mejorar esas cosas. Yo creo que es eso, como dice Francisco, ella siempre estaba como estudiando y centrada, lo que hacía que evitara que se dispersara como nosotras, ¿no? Que nos perdemos un poco. Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo más admiro de Suani, la capacidad que tenía para centrarse. Ajá, y la oportunidad que tenemos de tener una maestra, porque dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, yo creo que es eso. Porque Suan se murió hace un mes y o sea, hoy son 40 días, creo. Entonces, bueno, 40 días que uno... Bueno, yo he llorado poco porque yo digo, ¿yo por qué voy a llorar? Mi hermana no sufrió para morirse, mi hermana no se enfermó, ha sido una cosa grave. Mi hermana estuvo completita durante todo el tiempo, mi hermana se fue feliz y sus hijos son unos adultos, ¿no? Entonces, nos dejó un montón de cosas y un tesoro que hay que, pues que hay que disfrutarlo. Y nos vamos a un corto, al primer corte. En la construcción de la democracia, las voces de todas y todos importan. Es por ello que en la organización del proceso electoral local ordinario 2023-2024, el OPLE Veracruz impulsa la participación plena de la ciudadanía. En estas elecciones, la diversidad nos fortalece. Recuerda, mi voz, mi voto, mi elección. Para mayor información, consulta www.plever.org.mx. Ubica tu casilla y vota este 2 de junio. Asegúrate que tu INE esté vigente. Si venció en el 2023, todavía podrás usarla para votar. El número de la sección electoral que te corresponde está en la parte de enfrente de tu INE. Ingresa a ubicatucasilla.ine.mx, selecciona tu entidad y captura el número de sección. O llama a INETEL al 800-433-2000. Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio. INE. El Tribunal Electoral de Veracruz imparte justicia en materia electoral y protege los derechos político-electorales de la ciudadanía. Garantiza una justicia igualitaria, sin discriminación ni violencia de género. Desde este proceso electoral, en el que se renovarán la gubernatura y el Congreso local, el TEP contará con la Defensoría de Género y grupos vulnerables en materia electoral. Juzgar con perspectiva de género es su compromiso. Tribunal Electoral de Veracruz. La democracia empieza desde lo local. Somos medicinas mujeres. Pues así como reconocer el cambio y aceptar el cambio es lo que nos toca vivir. Ahora escuchemos a Suan para recordar, porque como tenemos tantos audios, puede estar con nosotros de muchas maneras. Era. ¿Y cómo hacemos para construir esos hábitos saludables? Si realmente, si vemos a nuestro alrededor y nuestra propia experiencia, nos damos cuenta de que nuestros hábitos no son tan saludables. Es más, varios de nuestros hábitos son bastante nocivos para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra relación que establecemos con las personas. Entonces, ¿cómo hacer para iniciar de una manera en un día a día, como ella bien nos lo propone, en un día a día, cómo hacer para ir construyendo hábitos que también, como se mencionó durante el programa, es algo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos repitiendo? O sea, cuando yo me levanto y lo primero que se me antoja es tomar algo que no es tan saludable como una taza de café con el estómago vacío, pues ¿qué hace que yo tenga este impulso que me genera, es cierto, una satisfacción, pero que a lo mejor a lo largo de mucho tiempo no va a ser tan bueno para mi estómago, para mi intestino? ¿Qué hacemos entonces para ir construyendo esto nuevo? Porque no es magia, no es algo que es como una varita, ojalá hubiera la pastilla mágica o la acción mágica que rápido y nosotros ahora ya comemos muy saludable, hacemos ejercicio. O sea, eso que hemos oído infinidad de veces, pero que desgraciadamente el médico o ningún curador nos puede dar la solución, sino que es algo que tenemos que ir haciendo nosotras y nosotros mismos. Entonces, de ahí me surgió pensar, ok, entonces, lo primero que yo tendría que reflexionar y que hacer es, el hábito se va haciendo, se va repitiendo, se va construyendo, lo voy aprendiendo. ¿A quién es al que tendría yo que enseñarle o dónde es donde tendría yo que sembrar esa semillita para que se fueran construyendo paulatinamente mejores formas de cuidado? Y de ahí nació el interés de empezar pues en el principio, ¿no? Y pues ¿dónde es el principio? El principio es en los niños. En los niños, si nosotros queremos trabajar con adultos, con personas mayores, va a ser cada vez más difícil ir cambiando, porque ahí tenemos que sustituir, tenemos que quitar algo que no es tan positivo para empezar con algo más constructivo. Los niños son sujetos que, como están en crecimiento, pues entonces es más fácil ir poniendo en ellos, ir generando en ellos acciones, pensamientos, hábitos que van a ir mejorando su condición de vida y que en algún momento, cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes o cuando sean adultos, el niño que es quien está recibiendo de sus padres, pero no solamente de sus padres, sino del ambiente en el que vive, se acabó la voz. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Nuestros últimos programas fueron hábitos saludables. Y entonces, hay otro programa donde Swan dice que ella tenía hábitos bastante malos, ¿no? Y que ella los reconocía y de día a día ella trataba de modificarlos, desde su postura corporal hasta su alimentación, hasta su actitud ante los demás. Entonces, yo creo que el hábito, que es lo que nos está invitando a cambiar, sería como una, por lo menos a mí en la mañana, cuando sale un hábito que no me gusta, no me conviene y no me hace bien, pues la recordaré con todo el tiempo, porque ella tenía mucho esa intención de generar una reflexión sobre los cambios de los hábitos que nos están enfermando, los hábitos que no nos dejan ser felices o los hábitos que nos confunden, por así decirlo, ¿no? Sí, yo pensaba como, ahorita que escuchaba a Swani como esta cuestión de los hábitos saludables, que pues siempre nos llegaba la pedrada, ¿no? Cada vez que veníamos al programa de radio, porque pues una de las cosas que hacen es que todos tratamos de aportar para el programa de radio, aunque no estemos aquí en vivo. Entonces, a lo mejor si venimos ahorita los tres, tenemos como ahorita, ¿no? Los audios de Casilda o de Swani, o siempre estamos aportando. Y cada vez que estamos en el programa en vivo y escuchamos los audios de los otros que no están, decimos, ¡ay! ¿No? O sea, nos pasan las, dicen en mi rancho, las pedradas. ¿Por qué? Porque aunque estamos en ese proceso de reaprender y de querer ir mejorando justamente nuestros hábitos, pues nos falta también un montón, ¿no? Y pues pensándolo como dice Swan en el audio, de manera integral, no solamente en la comida, sino en nuestra práctica diaria, desde la postura, desde las emociones, creo que es un conjunto de cosas que no es fácil, pero el poderlas estar trabajando, reconociendo que era una de las cosas que en las que más hacía énfasis ella, el poder reconocer para poderlo trabajar. Yo, ahorita oyendo el audio y recordando algunas cosas, sí quisiera yo recalcar que, bueno, uno de los principios del Grupo Por Tu Salud era precisamente la atención diferente que dábamos a todas las pacientes. Recuerdo cuando los de Comucafi, que eran mujeres ahorradoras, de cosechadoras de café, todo eso. Y en esos momentos, aunque no estaba Swan, pero sí me acuerdo y sí me di cuenta de que ella estaba atrás de Silvia. Incluso Silvia lo decía: le voy a preguntar a Swan, a ver qué dice Swan de esto. Entonces, sí, o sea, Swan no llega al inicio. Bueno, sí estuvo en la inauguración del Grupo Por Tu Salud, yo por ahí tengo una foto. Y pero ella no se incorporaba, no estaba con nosotros, hasta después cuando se jubila, que ella llega, pero ella sí estaba, incidía en los principios del Grupo Por Tu Salud, que era la diferencia de la toma del caso, yo diría, de la cuestión diferente de atender a las pacientes. No, y además el conseguir un proyecto con financiamiento, que en esa época se podía, pues lo logramos gracias a que ella escribía, ¿verdad? Y a que ella concentraba, porque nosotros, yo por lo menos soy muy gastalona, entonces quiero que se compre algo que puede servir al grupo, o darle a la compañera, pues es la que está más lejos de la comunidad. Sí, pero si le damos aquí, entonces esa administración, organización y tirar la línea, o sea, sí, por lo menos yo lo tengo que tener de que así, pero ¿cómo le vamos a hacer aquí? Alcanza para aquí, pero le jalo. Y ahorita ustedes lo saben perfectamente, que uno gasta aquí, le jala acá y no da. Entonces era una extraordinaria administradora y una ahorradora de las ahorradoras. Entonces, esa experiencia de poder concentrar y tener, no perder el objetivo, no pierdas el objetivo, yo creo que sí es una de las grandes, por lo menos de las grandes herencias que yo tengo, de poder decir, no te pierdas, concéntrate, y el objetivo tiene que ser claro. Una de sus grandes pasiones era la radio. Era la radio, y eso lo podía ella, como no lo demostraba, a través de poder estudiar. O sea, si yo les trajera una foto de las horas que pasaba Swan enfrente de la computadora, sacando la información, concentrándola, escribiéndola y transformándola, para que ustedes, compañeros, compañeras de la radio, escucharan y supieran que una diarrea, sí, una diarrea puede ser infecciosa y puede ser tal, pero hay que transformarlo, porque a nosotros los médicos y las médicas nos enseñan para que no nos entiendan, ¿sí? Hablamos cosas que no podemos, ¿por qué? Porque nos da como estatus el hablar de una manera diferente. Escriben, los médicos parece que escriben con las patas, porque no se entiende nada. Entonces, esa posibilidad de poder hacer un giro en nuestra práctica médica, de poder concentrar para poder compartir y poder abrir el micrófono y poder hacer algo para otros de forma gratuita, digo yo, porque te estamos informando, y el conocimiento es poder, y el poder te hace que tomes decisiones. Las decisiones se toman con información, y la radio es una super vocero de la información para la gente del pueblo, que es lo que nos hace vivir como un poquito más ecuánimes y un poquito más equilibrados en esta economía caótica, ¿no? Entonces, pues esa era Swan, esa era como su intención, y yo insisto que en vez de lágrimas yo voy a tratar, intentar de todos los días, y así los invito y las invito, que algo que les haya aportado un programa, no necesariamente de Swan, Swan soy yo y yo soy Swan, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Pues muy poca. Ella ya se fue y una parte de mí se murió. Evidentemente, una parte mía está muerta, pero otra parte está viva como aplaudiendo, impulsando y generando la fuerza para poder seguir transmitiendo y seguir generando lo que ella era, que es amor y compromiso por la gente. Como decía Enrique, ella era una gran apoyadora social, una gente que podía compartir lo que tenía de dinero y lo que podía generar en conocimientos. Entonces, bueno, yo quería que este programa se hiciera, no como que ya se murió y la que sigue, no. Hay que poner un punto y aparte donde nosotros estamos generando como un compromiso social y un compromiso que es el cambio y la transformación solamente sale a través del conocimiento y del estudio constante y de no perder nuestro tu objetivo de vida para poder ser un poquito menos indiferentes ante el sufrimiento de los otros y las otras. Y nos vamos, ni modo, al siguiente corte. Entre plantas de café y árboles de jiniquil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste. Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Vamos a decir unas palabras que nos está haciendo favor de mandarnos Yoli. Dice Yoli, buenos días a todas. Suani, al empezar a llegar a la clínica, solo era observadora de todo lo que se realizaba dentro del trabajo con todas esas mujeres que llegaban de las localidades. Ella tenía una visión diferente. Poco a poco se fue empapando de la forma integral que se quería lograr. Ese equilibrio que daba al equipo para todas, siempre buscaba las palabras adecuadas para decirnos. Pues sí, porque yo soy un poquito como impulsiva y explosiva y apasionada, ¿no? Y ella era, pues, el equilibrio, ¿o no, Isis? Sí, yo creo que yo les decía ahorita sobre el programa de radio y... Ajá. Sobre el programa de radio, de cómo incluso después de todo esto que pasa con Suani... Una de las preguntas fue, ¿vamos a seguir con el programa? Suani creo que tenía muchas funciones y muchos cargos dentro del proceso de la clínica y de la radio, que cuando las estamos haciendo, las estamos viviendo, a veces no notamos tanto o no nos damos cuenta de todo lo que representa. Y ahora que nos toca continuar y seguir con el programa, decimos, ¿y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer el otro? Y estamos seguras de que queremos continuar. Y yo me acuerdo de hace como un año que yo estaba decidida a renunciar a la radio, porque yo decía, no, pues es que ya no puedo viajar, estaba embarazada, la distancia, me tocaba venirme en la terracería, no podía estarme trasladando tan fácil, y yo dije, no, pues voy a renunciar a la radio, o sea... Yo puedo seguir en la clínica, puedo seguirles apoyando con cosas, pero a la radio voy a renunciar. Y entonces me daba mucha risa porque tuvimos una reunión, entonces estaba Silvia, estaba Suani, y entonces de pronto, no sé cómo, terminó la reunión y yo salí con más compromisos en la radio. No me dejó renunciar y de alguna forma yo dije, bueno, y me acuerdo porque me decía Itzel, ¿y renunciaste? Y yo, no sé qué pasó, pero no renuncié. Ahora tengo otras cosas que voy a hacer porque... Pues Suani lo planteaba de una forma, yo decía, le decía ella, bien chida, porque, no sé, lo simplificaba. Las cosas que para nosotras a veces eran súper complicadas y entonces, porque claro, nosotras queremos hacer un montón de cosas, como dice Silvia, y que la cartulina, y que vamos, y que ta, ta, ta. Entonces Suani nos decía, a ver, quietas, ¿no? Esto es así, órale, ¿no? Y entonces lo hacía de una forma tan chida que no me daba cuenta y estábamos haciéndolo, ¿no? Y creo que eso era también con los procesos de la clínica, como decía Silvia en el proyecto. A lo mejor Suani no aparecía en muchas cosas, pero era quien estaba tras bambalinas, ¿no? Era la que hacía ese trabajo que a nosotras no nos sale o que no nos gusta tanto, pero que es fundamental para poder seguir trabajando. Entonces, creo que ese trabajo que hacía Suani, esa forma que tenía de ser con nosotras, esa manera de darnos un coscorrón y un jalón de orejas y de estarnos diciendo, ¡ay, Isis!, ¿no? Yo recuerdo siempre que me decía, ¡qué boba!, ¿no? Y uy. Entonces, claro, uno se tenía que cuadrar y se tenía que sentir porque, pues, Suani estaba ahí jalando, ¿no? Claro. Entonces, esa energía que ella tenía para hacer las cosas y estar aquí en el programa, creo que a mí me deja como, pues, ese compromiso, ¿no? Yo siento ese compromiso con ella porque creo que más allá de lo que haya pasado, lo que nos compartió siempre fue ese amor por las cosas. Y eso es algo que no se va, ¿no? Que se queda siempre y que es lo que nos hace, pues, estar aquí también hoy en este programa. Dice Laura López de Teocelo, a la doctora Suani no tuve el gusto de tratarla personalmente, pero la pude conocer por su participación en este programa. Por tal motivo, su presencia en mi vida sigue intacta. Ella continuará presente, influyendo en la vida de muchas mujeres que queremos abrir oídos y tomar consejos para una vida más saludable. Un abrazo a todos, a todo el equipo de médicos. Gracias por lo que cada uno aporta en este programa. Gracias, Laura. Yo nomás comentaría del proyecto de Matlalapa. O sea, ojalá nos estén oyendo las gentes de compañeros de Matlalapa, pero también fue un proyecto muy interesante, muy humano. Las mujeres de Matlalapa, yo creo que les sirvió mucho. Y es una población que a mí me gusta, Matlalapa, no nada más cuando nosotros estuvimos, sino también con la grupo de casas que se llama... Pues antes se llamó UCIS y luego fue... no importa, bueno, que era Ahorradores, ajá, Ahorradores para casas, el Agua. Y que hacían sus casas, y que fuimos, incluso Suan fue esa vez a inaugurar unas casas, un día que hacía muchísimo frío. Pero las gentes estaban, que tenían su terreno y todos construían. Entonces sí fue, además de lo que hablaba, también lo que hacía, ¿no? Más bien lo que no hablaba, bueno, porque si algo no hacía Suan, que dirá mi mamá, si no, no hablaba. Así yo creo que porque yo hablo mucho, ella no hablaba. Porque yo soy explosiva, ella era más tranquila. Porque, o sea, era muy complementario. Una pareja de hermanas completamente diferentes, pero que pudimos llegar al final de su vida muy cercanas, muy amorosas, muy propositivas para la comunidad. Y ahorita regresamos a Matlalapa. Me gustaría que escucharan ahora a una amiga muy querida que está en México, Claudia, y quiere decirnos algo. He tenido la oportunidad de conocer a todos ustedes y la verdad agradezco mucho a este programa. He visto cómo han crecido y ahí se han mantenido gracias a su fortaleza. Cuando pienso en Suan, recuerdo a una persona extraordinaria, una gran administradora, tanto de recursos materiales como de recursos humanos, con una extraordinaria lógica y un sentido común que, vamos, quisiera yo tenerlo. Ella tenía la gran capacidad de reconocer, ¿no? Era muy sabia y reconocía que si queríamos ver algún cambio en este mundo, pues que teníamos que empezar con nosotros mismos. Y creo que ella es un gran ejemplo de esto, porque yo la recuerdo muy diligente, con toda esa continuidad de propósito para los objetivos que ella se planteaba, y la veía trabajando con ella mucho, ¿no? Tratando de cultivar esta ecuanimidad, ¿no? Que definitivamente se le reconoce, y tratando día a día ser cada vez más empática con todos, más compasiva, y viendo la manera en la que podía ella ser de ayuda para todos. Entonces, De verdad agradezco mucho este momento para poder expresarme y que sigamos, ¿no? Sigamos aprendiendo de ella y sigamos para adelante todos. Muchas, muchas gracias. Pues a mí aquí sí se me ruedan por dentro las lágrimas porque ella, Claudia, es la compañera con la que viajó mi hermana y casi con la que murió mi hermana. Porque a pesar de que es más joven que nosotras, pues mi hermana se murió y ella sigue viva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Esto es inexplicable. Esto es... uno no sabe. Se acabó la mecha y hasta ahí llegaste. Y yo creo, a mí se me queda, y eso no me quiero ir sin decirlo, ¿cómo sabemos si vamos a regresar? ¿Cómo sabemos si eso que queremos en 10 años lo vamos a lograr? ¿Cómo sabemos si la persona que está enfrente a nosotros es la persona que nos está enseñando el siguiente paso a dar lo mejor? Porque siempre estamos pensando, yo por lo menos soy muy futurista, ¿no? Sé que este país va a crecer y este país va a cambiar porque así lo veo, porque los movimientos sociales para mí son apasionantes de decir, sí se puede, sí se puede. ¿Cómo? Con ese impulso de mi familia, porque es también mi madre y mi padre, el que nos dijeron, sí se puede, órale, vámonos, puede. Y entonces Swan era la concentración de poder decir, vamos, yo aplaudo, pero ella está atrás sosteniendo mi fuerza, mi fragilidad, mi impulso, mi enojo, y ella me va acomodando ese equilibrio que yo no podía concentrarlo porque soy un ser humano totalmente falible. Pero ella, lo que digo es la disciplina, lo que ella enseña es disciplina, concentración, quieres algo, búscalo, no lo sueltes. Y no estés esperando el premio de pasado mañana. Ve hoy, ahora, lo que tienes en este momento frente de ti y disfrútalo. Y si es la muerte, como ella le pasó, acéptalo. Acéptalo, suéltate y no reniegues de lo que tú tuviste y de lo que tienes. Que es la oportunidad para mí de trascender, para mí de crecer, de la mano de una red social y de un equipo chingón como el que tenemos en todo momento. Hay que saber, pues así, valorar, yo creo, como la enseñanza que cualquiera, de un pájaro hasta un animalito, hasta un compañero, compañera, todos nos están enseñando, pero uno tendría que como inclinarse ante la bondad y la generosidad del de enfrente. Y eso sí me lo enseñó ella, a decir, tú no sabes lo que el otro o la otra está enseñándote. Pero si no te inclines y ves hacia arriba, no lo puedes mirar, ¿eh? No lo puedes mirar, ni lo puedes aprovechar, ni puedes trascender a poder crecer. Y por otro lado, el decir, yo los invito y las invito a que pensemos, todos los que nos escuchan, es, ¿sabes si hoy es tu último día? ¿Sabes si hoy que te enojaste con esa persona que decías que querías, ya no la vas a volver nunca más a ver? ¿Saliste enojado, sin desayunar, renegando de tu trabajo? Algo bueno nos está como otorgando y es como una oportunidad. No sé qué quieran comentar ustedes. Pues yo creo que justo como dices, el darnos la oportunidad del hoy, de aprovechar todo esto que nos deja como enseñanza, lo que nos ha compartido Suani y también el cómo ha terminado, creo que es de las cosas que ella siempre decía, ¿no? Concéntrate ahora, no te disperses, no te pierdas, regrésate. Entonces creo que encontrar a personas que nos puedan ayudar a centrarnos, acomodarnos y ubicarnos, pues no es fácil. Yo creo que, pues así como dice Laura, en cada audio, en cada programa, en cada cosa que nos dijo, había una enseñanza como decíamos en un programa con la Coca-Cola y decía Suani, pues no importa, si una palabra de todos los 10 minutos que dije se les queda, está bien, ¿no? Pero pues si esa palabra o esa frase o eso que se compartió nos hace reflexionar, vamos a tener un cambio, ¿no? Vamos a ir mudando esos hábitos, esas formas que tenemos para ir mejorando y para ir pues siempre tratando de cambiar todo eso que no nos está haciendo bien. Vamos al siguiente corte. Despertando en esta vida. Hey, te hablo a ti. Sí, a ti. Tu voto es libre y es secreto. No permitas que nadie más decida por ti. La compra y venta del voto daña a nuestra democracia y compromete el futuro de tu comunidad y el de tu familia. Este 2 de junio tu decisión es muy importante. Vota con libertad. Si alguien intenta comprar o condicionar tu voto, denuncia a la FICEL al 800-833-7233 o en ficenet.fgr.org.mx. INE. Este 2 de junio, sal a votar, porque tu decisión es muy importante. Por eso, elige de manera informada. Aún tienes tiempo de conocer más sobre las candidaturas y sus propuestas. No olvides ubicar tu casilla y llevar tu INE. En tu boleta, identifica el nombre de la persona por la que votarás. Podrás marcar uno o más recuadros en los que aparezca su nombre. Nos vemos en las casillas. Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio. INE. Hey, te hablo a ti. Sí, a ti. Tu voto es libre y es secreto. No permitas que nadie más decida por ti. La compra y venta del voto daña a nuestra democracia y compromete el futuro de tu comunidad y el de tu familia. Este 2 de junio tu decisión es muy importante. Vota con libertad. Si alguien intenta comprar o condicionar tu voto, denuncia a la FICEL al 800-833-7233 o en ficenet.fgr.org.mx. INE. Compartir un audio de Susi, Susana Cárdenas, nuestra Susi, de La Reforma o de Mata Redonda. Hola, un gusto poder saludarle en este programa y de parte de Susi para Suani. Para mí Suani era una persona muy alegre que siempre te recibía con una sonrisa, con su cara sonriente, alegre. Era una persona muy sabia, muy, muy paciente con las personas porque para platicar te escuchaba, te daba consejos. Para mí Sony era una gran, gran mujer. Qué bueno que para ella era sonriente, a veces Juan no estaba tan sonriente, o sea, pero ella la veía así. Muchas gracias, Susi. A mí me impresionó, quizá ese dato no lo tengo muy claro, cuando Juan, ¿quién fue primero la práctica budista, tú o Juan? Entonces me da la impresión que cuando Juan empieza a practicar el budismo, o sea, le gana a Silvia, Se va, pero... Con todo. Con todo. Y era bastante ecuánime. Una vez recuerdo que nosotros le rentábamos una casa en Puebla a unas monjas. Y las monjas, con todo respeto, eran bien exigentes. No exigentes, sino eran... Demandantes. Latosillas. Y entonces, que la chapa, que esto, que el otro. Y entonces, Juan habló conmigo y me dijo, tú no te preocupes, Francisco, nosotros vamos a solventar y a solucionar todo lo que suceda allá en esa casa. Perfecto, ya nunca más hubo problemas, pero sí, de que empezó ella, incluso yo veía así como que incluso hasta llegué a dudar que fuera tan, tan apegada y tan estudiosa en esta doctrina budista. Yo creo que así eran toda su vida. Ahora, como afortunadamente todavía tenemos tiempo y hay gente que quiere hablar, escuchamos a su hermana chiquita, Ale. Además de decir lo que Suani fue, porque sí fue perseverante, fue dedicada, y gracias a eso logró muchas cosas en la academia, en la vida. Creo que para mí la enseñanza más grande es darnos cuenta que puedes vivir 30, 40, 50 años en una misma línea, con un mismo paradigma, y llega un momento en la vida en que te das cuenta y decides arriesgarte a cambiar de sentido y de paradigma. Y ella lo hizo y encontró luz, encontró amor, encontró rumbo. En mi pensamiento mágico, yo estoy segura que ella generó los méritos suficientes y juntó los puntos necesarios para poder pasar a otro nivel. Y que esta vida humana, no es que ya no le ofreciera, le seguía ofreciendo mucho, seguramente, y todavía podía compartir mucho, seguramente. Sin embargo, llegó su línea hasta donde a ella le tocaba estar en este plano, y ella, a través de su trabajo, de su estudio, de su amor, decidió soltar y pasar a otro espacio. Y va a estar con nosotros siempre, y hoy veo que va a estar en la vida y en los corazones, no de decenas, sino creo que de cientos de personas. Así que yo lo único que puedo hacer y decir es gracias, Juan. Gracias por todo lo compartido, gracias por todo lo enseñado y gracias por todo lo que todos los que convivimos contigo vamos a aprender a partir del día de hoy. Y ella es mi hermana chica, y ella es mi hermana que llora, y ella es mi hermana que siente, y ella es mi hermana que crece. Entonces somos una familia de grandes guerreras, con un guerrero junto también, mi hermano, pero que yo digo, ¡asu! ¿Y cómo puede decir eso sin que la lágrima le atore? Pues porque yo creo que cuando uno honra a alguien, puede decirlo claramente, sale del corazón. Entonces sí, está, yo creo que es una oportunidad. Lo que, de veras, lo que a mí me enseña mi hermana es, sí se puede y sí hay que transformarse y hay que creer en lo que se está haciendo. Nos falta un comentario, el de una compañera de comunidad que se llama Gela, que ella es una compañera que es para mí una luchadora social y que trabaja en Minatitlán, y escuchemos sus palabras. Bueno, me toca un poquito decirles que tuve la oportunidad de conocer a la doctora. Creo que fueron muy poco el tiempo que platiqué con ella. Me parece que eso fue una mujer extraordinaria. Creo que su trabajo que desempeñó durante todo el tiempo en salud fue un trabajo que le gustó. Yo creo que no a todos a veces nos gusta lo que hacemos, pero creo que ella era una mujer que amaba lo que hacía. En este tiempo en el cual nosotros podemos comunicarnos, poder estar, conocer a alguien especial para nosotros, que es Teo, que creo que Teo es algo muy importante porque sale de ella. Creo que para mí el chico, ¿verdad?, que estuvo con nosotros 3 meses en nuestra casa, pues viene de una formación. Yo creo que la formación que le ha dado Swan es la de un chico que reconoce primero quiénes somos las mujeres, qué hacemos las mujeres. Darnos ese valor no es fácil para un hombre. Nosotros podemos decir que a veces es fácil, pero no. Creo que el construir juntos y juntas cosas que nos ayuden a transformar la vida de todos, pues es importante, pero creo que la vida de nosotros está también ligada. Se cortó, pero Teo es el hijo de Swan y trabajó en una organización a donde Gela es la que coordinaba el grupo. Entonces, yo creo que también nos conocen a través de nuestras crías, a través de nuestras apéndices, a través de los seres que nosotros intentamos formar y a veces los deformamos porque los formamos o los deformamos. Pero sí, yo creo que cuando una persona genera a un ente social y a alguien que teje un cambio, pues ya está dejando una super oportunidad al mundo, ¿no? Y ella tiene dos hijos, uno precioso que se llama Ejecas y otro que se llama Teo. Entonces, esos dos pimpollos de su corazón tienen un gran reto, ¿no? Seguir esa gran oportunidad que les dio su madre de poder transformarse como personas y transformar el ambiente en el que se rodean. Ajá, tenemos otro comentario. A una persona que también queremos mucho, Montserrat Díaz. Acompañando a Suani, reconozco de ella, desde mi cercanía con ella, además del amor por la vida, a la humanidad, desde la espiritualidad, el gran amor por su familia, y estás en nuestro corazón, Suani. Entonces, son como despedidas de gente que para nosotros fue muy, muy importante y que cada uno de nosotros tiene el reto de pues seguir lo que nos enseñó para bien, ¿no? Lo de para mal es ese compromiso nuestro de cambiar los defectos o las dificultades que tenemos. Y yo no sé, ya casi vamos a cerrar el programa, si ustedes quisieran decirle o a la comunidad, a Swan, a sus personas, lo que quieran decir para cerrar nuestro programa. Pues yo creo que así como en la clínica hemos trabajado con plantas y muchas veces hemos hecho el ejercicio incluso de referirnos a nosotras mismas como una de ellas, yo pienso en Swani como la aceitilla o como nosotros le decimos en el pueblo, el mozote blanco, porque dicen que siempre que pasas por ahí pues te llenas de cadillos, ¿no? Y entonces se te pega. Uh-huh. Entonces creo que Swani desde siempre, ¿no? Y en las comunidades que ella estuvo desde que estaba joven, y yo creo que lo sé por los audios, por los mensajes, por todo lo que se ha compartido, siempre ha dejado esa semillita, ¿no? Entonces, donde quiera que Swani ha estado y quien se ha acercado a ella, ha podido llevarse esa semillita, y creo que al menos en nosotras se queda esa semillita que yo espero que dé fruto y que todo eso que ella nos enseñó, pues lo podamos seguir compartiendo. Que todo ese aprendizaje que tuvimos de ella y que toda esa información y que todo eso que nos transmitió, nosotras así como ella lo podamos seguir transmitiendo y que no se pierda, ¿no? Yo creo que Swani está aquí, está en la radio, está en la clínica, está en nuestros corazones y en el de todas esas personas que nos hemos podido acercar a ella, y que así como la aceitilla, pues va a seguir sanando. Muchas gracias. Yo solo comentaría que la realidad es que cuando muere alguien y va pasando el tiempo, se empieza a olvidar. Y ahí esa persona solo queda en el recuerdo de los familiares muy cercanos, pero muy cercanos. Y yo creo que en el caso de Swan va a crecer un poco más, o va a ser un poquito más extenso el que la gente la recuerde, no nada más con sus hijos y con Silvia o sus hijas, sino que va a ser más grande porque ella tuvo más amplio, más trabajo, más cercanía con muchas gentes, incluyéndome a mí. Y entonces, pues, un abrazo. Y yo creo que el Grupo Por Tu Salud queda como impregnado, por así decirlo. Cuando uno tiene una gran maestra, no se puede olvidar, porque ya nos dio su, como esa participación de esa, como dice Isis, esa semilla que tiene que florecer. Yo sí creo que va a florecer la semilla, porque el pueblo cada día está más enfermo, enfermo de un montón de cosas y sobre todo emocionales, y el saber que cada uno de ustedes, porque yo a mí me consta, Arcelia, Casilda, Susana, Yolanda, todos los que hemos estado junto a ella, Isis, Francisco, Itzel ahora, todos aprendimos a escuchar. Yo aprendo un poco a respetar, un poco digo porque a veces se me sale lo médica, y creo que yo lo sé, pero creo que también hay gente que puedo cobijar, escuchar y alentar con ese cambio que ella me impulsa del día al día. Entonces, esa parte que es buena, que es tranquila, que es ecuánime, espero cultivarla y espero mantenerla y espero fructificarla. Entonces, es un compromiso que estoy haciendo públicamente y que espero que me salga. Y es gracias, Juan. Muchas gracias. Entonces, termina nuestro tiempo al aire, pero seguimos en 15 días. Y no olviden que siempre que hagan una oración, piensen en ese bello corazón que se llama Suani. Confianza.